hay una clara incidencia de los canales clandestinos, digamos, que tratan de evacuar las aguas, el excedente hídrico de los campos para evitar, digamos, la afectación de los cultivos, y estos canales, por una cuestión de pendientes, conducen el agua hacia los cursos de agua naturales, y esto termina agravando en buena medida, digamos, la situación de anegabilidad del territorio, ¿no? Ha aparecido un fenómeno urbanizador que busca aproximarse a las planicies de inundación del río Luján con la pretensión de tener una accesibilidad directa desde los emprendimientos inmobiliarios al curso del río Luján, y esto ha motivado una transformación profunda de los humedales, es decir, de las funciones, de los servicios ecosistémicos de las planicies de inundación, que debieran amortiguar el impacto de las inundaciones frente a un evento extremo como el que estamos viviendo en estos días. Pero que, sin embargo, precisamente por estar ocupando las planicies de inundación, ejercen un efecto de tapón, de obstaculización al escurrimiento natural del agua, y por eso es que el agua también demora mucho más tiempo en escurrir.